Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Andrés, buen día. Geraldine Murizasco, Oscar El Chino Semboraín, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, preguntarle en principio qué es lo que está pasando, porque da la sensación de que no se acata la decisión de la Suprema Corte de Justicia y que la propia Suprema Corte de Justicia sigue dando más plazos para ver si alguien cumple. Sí, esa parece ser la sensación y la realidad no dista mucho de eso. En verdad, la Corte dictó un fallo ya hace 2 años, en julio del 2008, en el que ordenaba llevar adelante el saneamiento y establecía una serie de pautas y de objetivos y de plazos específicos. La mayor parte de esos plazos, por no decir la totalidad, están incumplidos y en verdad está trabajando hasta ahora el juez federal de Quilmes, que tiene a su cargo la ejecución de este fallo, pero ayer sorpresivamente la Corte emitió una resolución en la cual le pide a los gobiernos involucrados en el saneamiento del Riachuelo informes muy específicos sobre el cumplimiento de la sentencia. Esto, si bien no sabemos específicamente la motivación final que persigue, nosotros estimamos que tiene dos objetivos. Por un lado, decir la Corte está presente en esto, más allá de que el juez federal tenga que intervenir. La Corte es un tema de especial interés para la Corte y la Corte lo va a seguir muy detenidamente. Y por el otro lado, evaluar con datos propios hasta dónde se ha cumplido el fallo para tomar alguna decisión. Probablemente después de la respuesta dentro de 15 días que den los gobiernos, la Corte tenga que tomar alguna decisión al respecto. Ahora, hay que recordar que esto arranca frente a una denuncia de los vecinos, porque el problema es ese, no es solamente el medio ambiente para la zona metropolitana, digamos, por la influencia que tiene la cuenca Matanza-Riachuelo, sino para precisamente la gente que vive allí en esa zona, que vive en un estado de extrema contaminación. Se ve a los chiquitos jugando en los basurales. Esto es inhumano lo que está pasando allí y no hay autoridad que se haga cargo de eso, que ponga freno al nivel de contaminación industrial que tienen todas las industrias que están ahí en la zona, que siguen contaminando porque por no invertir, ¿verdad? Precisamente, y esta cuestión de digamos del saneamiento del Riachuelo, que en el caso del Riachuelo es como una situación casi paradigmática y crítica, en donde por un lado se ve la contaminación, como usted lo dice, y por el otro lado lo que no se ve, pero lo que más afecta es la salud y la población que está en riesgo. Aproximadamente 2 millones de personas de la población que está en riesgo, de los cuales, digamos, el 50% está extremadamente en riesgo, según los datos a los que hemos accedido últimamente. Uh-huh. Y precisamente sobre ese tema es donde menos se ha avanzado. Es decir, la atención a la población en riesgo es donde prácticamente no se ha avanzado nada, absolutamente nada, les diría. Uh-huh. En todos los otros ítems algo se ha avanzado, aunque nosotros decimos que la gestión es de muy mala calidad, es decir, no avanza la gestión, más allá de que se tenga voluntad en hacer las cosas, no avanza la gestión. Si yo le doy un solo dato, sí. El organismo de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es un organismo Nobel, un organismo nuevo creado hace 2 años, en el último año cambió 3 veces sus autoridades. Pero eso no sería nada, sino que cada autoridad que llega empieza todo de nuevo. Esta es una situación por la cual me parece que ya inclusive la Corte misma lo ha advertido, y por eso mismo me parece que hay que llamar la atención específicamente. Acá ya no se trata de refundaciones, sino de poner en marcha un plan que se siga y que atienda la necesidad de la gente, que además que es la que menos recursos tiene, que es la que vive en esos lugares. Ahora, ¿cómo? A ver, yo te digo sinceramente, Napoli, estoy... digamos, me da la sensación de que estar frente a una situación sin solución, de absoluta impotencia, inclusive por parte de la Corte, porque la Corte en su momento, hace años ya, otorgó un plazo, que por supuesto nunca se cumplió, siempre se excedió, y hoy da nuevamente un plazo de 15 días para no sé qué podría hacer frente a un nuevo incumplimiento, que es lo posiblemente esperable. Mire, yo creo que es una situación muy compleja, es como una suerte de monstruo de mil cabezas, como decía el Quijote, ¿no es cierto? Sí. Que además se reproduce todo el tiempo, pero nos llama un poquito, debería llamarnos un poco a la reflexión de nosotros mismos como sociedad, porque si la situación de Riachuelo está como está, es porque como sociedad nos importa bastante poco eso, claro. ¿No? Es decir, que nos hemos acostumbrado, que eso es un lugar, lamentablemente lo quiero decir de manera cruda, un lugar de podredumbre, que está allí, y que realmente no, ya casi no nos duele que esté allí. No. Entonces yo creo que lo que diría, y lo importante de todo esto para rescatar una cuestión positiva, porque sí lo creo, es que tenemos un organismo como la Corte que está interesado en que esto funcione, tenemos las herramientas que tienen los ciudadanos para reclamar ante la justicia, y tenemos que hacer todo lo posible porque esta oportunidad no se nos vaya entre las manos. Claro, y tenemos totalmente. Que sostener esta situación todo lo que podamos, aún con advertencias de la Corte. Y yo creo que la Corte va a tener que poner en marcha lo que necesariamente planteó en su momento, va a tener que comenzar a multar personalmente a los funcionarios, porque yo creo que es ahí el único lugar donde duele, ya que esto no es una cuestión que pueda someterse al voto. Es decir, la gente no va a votar por el Riachuelo, la gente no va a castigar a un funcionario por el Riachuelo, pero muy probablemente la justicia pueda castigar a un funcionario porque hace las cosas mal en su bolsillo. Claro, claro. Ahí usted como ambientalista conocerá la historia del río Manzanares en Madrid, que era realmente, para utilizar el mismo término que usted utilizó, era una podredumbre, era un hilo de agua plagado de contaminación. Sin embargo, a partir de decisiones políticas, se convirtió en un río donde ha vuelto la vida, donde los patos vuelven a habitar la zona y demás, y todo eso se pudo terminar, pero con la decisión política, en este caso de algún gobierno, que en su momento actuó frente a un hecho que era lamentable, ¿no? Sí, digamos, historias de ríos que han sido saneados en otros lugares del mundo, en países desarrollados fundamentalmente, hay muchas y muy exitosas, y han sido, digamos, la plataforma no solamente de una recreación ambiental o una recreación de conservación, sino la plataforma para un reverdecer de un área productiva. Yo me imagino que si el Riachuelo genera mejores condiciones y se sanea, tendría las posibilidades de un crecimiento de carácter edilicio, de carácter inmobiliario y de carácter de recreación hasta niveles turísticos, como tienen otros lugares del área metropolitana de Buenos Aires, sin ir más lejos, la zona próxima al Río de la Plata. Pero yo creo que eso requiere, como usted bien dice, voluntad política. Y mientras la voluntad política no aparezca, vamos a tener que estar trabajando muy, muy fuertemente con la justicia para que la voluntad política en algún momento florezca y pueda sostener esa idea de saneamiento del Riachuelo. Hasta que eso no suceda, vamos a tener que estar permanentemente tironeando de la justicia para que esto pase. Bueno, vamos a seguir muy de cerca a ver cómo evoluciona, a ver qué es lo que decide finalmente la Suprema Corte de Justicia. Parece que somos infantiles y necesitamos de que papá esté ahí en la reprimenda para portarnos lo mejor posible, ¿no? Sí, parece que es así, pero por eso a mí, de todos modos, me alegra mucho la intervención de la Corte. Si la Corte no es que le delegó a esto un juez federal de Quilmes y que se ocupe la justicia de Quilmes. No, la Corte está presente y para retomar inclusive el caso cuando el caso no camine. Aquí estaremos en vigilia, doctor Napoli, para ver cómo se mejora esto, porque más directa o menos directamente todos estamos involucrados y todos somos perjudicados por esta situación de contaminación brutal que hay en la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y digamos, me consta del permanente seguimiento que ustedes tienen sobre el tema. Yo creo que una de las cuestiones que uno tiene que hacer ante una situación como esta es ser persistente y cabeza dura. Y en algún momento los resultados van a pasar. Cuenta usted con nuestros micrófonos. Gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, buen día. Buen día. Otro día. Por Radio Universidad.